diciendo cómo vencieron a cárcel Pablo y Silas. Como el pueblo de Israel con alabanza combatieron venciendo a los filisteos, dice la Biblia. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Por eso alabo tanto al Rey con todo el corazón, porque si yo soy militante de Dios, yo defiendo con mucho honor la casa donde está su Grey, así como Él me lo mandó. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Y aquí en México alaban al Señor con gozo. En el Monterrey 400, la familia Orozco Valdés, Garza Sánchez, Solís Cázares, Rodríguez Llado y toda la comunidad del Rato. Como el pueblo de Israel con alabanza combatieron venciendo a los filisteos, dice la Biblia. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor. Su trono estableció en el cielo y hace ver lo que Él creó, y su reino domina sobre todo sin un libertón. Pasas por Dios, cuidado. Jesús,